otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, entre las metáforas de la vida, usted estuvo hablando en algún programa sobre la metáfora del río y lo que significa el agua para la vida humana. Qué bueno sería que también nos hablara de otra metáfora que es muy bonita y es el aire. ¿Cómo ver la vida desde el aire y qué significa aprender a ver en panorámica? Porque en este tiempo de tanta hiperespecialización, donde las personas o algunas personas se quedan solamente mirando el pedacito que estudió y la especialización que estudió y que muchas veces no logra ponerla en contexto con lo que lo rodea, pues me parece que es muy interesante mirar el tema del aire y cómo vivir desde, cómo tener una mirada panorámica desde el aire. A ver, si nosotros estamos viviendo en unas épocas fragmentadas donde la realidad es un pedacito, de hecho los medios de comunicación se han dado como a la tarea de partir cada vez más la realidad, tratando de dar una visión de lo que sería el mundo, y esa persona que está frente al medio de comunicación, en especial la televisión, por ejemplo, cree que el mundo y lo que está pasando en el mundo es eso que le muestran. O sea, le muestran un trocito y con ese trocito pues lo angustian o le crean ilusiones, cuando en realidad nosotros tenemos, digamos, que la característica que a veces no tienen los animales, a pesar de que la ejecutan, pero seguramente no la racionalizan, de ver y mirar. Mirar es ver todo un contexto de una vez, y mirar es detallar parte de ese contexto, pero sin aislarlo del contexto, porque realmente todo el mundo o el universo que nosotros tenemos es completamente sistémico, nada está suelto. De nada le vale a una persona ser muy espiritual si no conecta esa espiritualidad con el mundo, porque de lo contrario se está escapando. Y de nada le vale a una persona ser experta en un pedacito del mundo si no lo conecta, porque entonces no se da cuenta ese pedacito del mundo que él maneja, de qué depende, con qué está interconectado y por qué está ahí y no en otro lugar. Entonces estamos, de pronto, debido al exceso de información o debido a que dejamos de mirar, primero, no estamos mirando, sino que simplemente vamos como un burro al que le han puesto una zanahoria adelante para que él persiga esa zanahoria que nunca alcanzará. Entonces nos enfrentamos dos fenómenos muy, muy claros. Unos que miran y no ven, porque simplemente están anclados a una preocupación. Y otros que ven y creen que eso que ven es todo el mundo, desconociendo lo que pasa a su alrededor. Entonces aquí viene una cosa muy importante que tiene que ver con la metáfora del aire y con el aire. Primero que todo, nosotros somos el único animal que está matando la posibilidad de respirar. Nosotros, en nombre del progreso, o sea, de la zanahoria que le ponen a uno, porque cuando uno analiza los niveles de progreso de un país, por lo común se va a encontrar con que las personas de ese país como seres humanos no progresan, sino que van destruyendo su vida en la medida en que matan no solamente el aire que estamos respirando, sino que matan su propia percepción del mundo. Porque no quieren ver más, porque se niegan a participar del sistema vida. un sistema que es muy importante, porque el sistema de vida es agua, es tierra, es aire, y de alguna forma son formas de calor o maneras de calor. Entonces, en ese sistema de vida aparece el aire que desde siempre nos ha llamado mucho la atención, nos ha asombrado, en especial cuando vemos los pájaros, como los pájaros fueron los primeros en ver desde el aire y en mirar desde el aire. A mí siempre me ha llamado la atención el águila que atraviesa un enorme lago y de repente se clava en un punto determinado y con las garras saca un pescado que necesita, uno. O sea, no saca más, uno, que es el que necesita. O el pajarito que es capaz de volar sobre un bosque y de repente ve algo, baja, hace su trabajo con ese algo y vuelve y coge la inmensidad. Entonces hemos, el aire, primero que todo, es la inmensidad, es ver, digamos, el infinito, que es una propuesta muy interesante. Cuando uno entiende que hay un infinito, que más allá, no importa dónde esté, nunca lograré llegar. Lo que quiere decir de que en la búsqueda está el tesoro, que es una cosa muy interesante. Para aclarar esto, con el aire ha sido producto de la búsqueda, porque estamos mirando, estamos viendo más allá de lo que los demás sentidos pueden lograr. Yo soy capaz de ver a través del aire sitios de donde provienen sonidos que los oídos no captan. Puedo ver lugares que las manos jamás tocarán. Puedo establecer ideas de avanzar. O sea, nosotros, a través del aire que es transparente, o era transparente, ¿cierto? Entendemos que hay un más allá al que puedo ir llegando lentamente, y si bien nunca llego a ese más allá, he recorrido mucho camino, y en ese camino me he encontrado con un montón de elementos que me van haciendo humano en la medida en que esos elementos mejoran mi percepción de la vida. Nosotros hemos perdido dos conceptos muy fuertes. Uno, creer que la calidad de vida es tener cosas y que el mundo es caminarlo sin entrar en contacto con otros. Yo no he podido entender a alguien que va y le da la vuelta al mundo de hotel en hotel sin percibir quiénes son los que están a su alrededor. Él simplemente lo tienen ahí sentado, lo tienen consumiendo, y luego él sale de ahí, de donde consumió, y no conoció a nadie. Pudo mirar, pudo entrar en contacto, pero no estuvo en capacidad de hacerlo. O sea, nosotros viendo lo que el aire nos permite ver, que es de día y de noche. O sea, porque es el aire, la claridad del aire, lo diáfano del aire, lo que nos permitió ver la montaña, el paisaje, el horizonte, pero al mismo tiempo nos permitió ver las estrellas, los planetas. O sea, el aire es un no solamente ese dador de vida que me permite vivir, sino que es un elemento que no es opaco. Yo no sé cómo será vivir en Saturno o en Júpiter, donde se dice que las atmósferas son gaseosas y que pueden llegar a ser viscosas. O sea, entonces no vería, me sentiría en imposibilidad de avanzar, pero en la Tierra nosotros tenemos ese compuesto que es el aire. Ahora, para el aire se han creado una cantidad de seres, obviamente copiando los pájaros, porque desde siempre los pájaros dieron el camino. Yo me acuerdo de la fundación de Roma, como Rómulo y Remo miran el cielo, y a partir de ahí el que vea más pájaros fundará la ciudad. Entonces seguir el vuelo de los pájaros para un navegante es primordial, que se esté acercando por el mar a un lugar y vea una gaviota, porque la gaviota ya le está diciendo que cerca hay tierra, porque la gaviota anida en la tierra. Entonces para ellos es un agradecimiento encontrarse esa gaviota. Ahora, cuando el aire, digamos que lo comenzamos a mirar desde algunos intentos, desde el Renacimiento, la gente que quiso volar para ver la tierra desde el aire, porque la tierra es lo lindo de los cartógrafos que nunca volaron, pero que fueron capaces de dibujarla. La tierra siempre la dudamos frente a los mapas. Esos mapas sí eran así, no eran así. Y ya en el Renacimiento el mismo Da Vinci diseña una especie de avión para tratar de ver la tierra por encima. El hombre la lograba ver desde las torres, encaramarse a la parte alta de una torre, para darse a la sensación de mirar qué había abajo. Pero ya con los globos que aparecen en el siglo XVIII, el hombre se eleva y se eleva más alto que las torres y alcanza a mirar mucho más espacio. Porque el asunto es lo lindo del aire, que la medida en que subimos en el aire vemos extensiones mayores de tierra, y en esas extensiones mayores de tierra nos enteramos de que hay valles, de que hay ríos, de que hay bosques, de que hay desiertos. Me acuerdo un libro de Julio Verne, que va a trabajar mucho el mundo del aire, que se llama 2 años de vacaciones, donde un globo va atravesando el África y los que van arriba pues se van emocionando con todo lo que ven, porque no solamente ven una tierra cruzada por los grandes ríos o por pequeños arroyos o partes selváticas, sino que también ven las aldeas y ven los animales pastando abajo y ven la gente caminando hacia el mercado o saliendo de un pueblo, o logran ver alguna caravana. Y esto los maravilla porque nos lleva a algo que hemos perdido, que es mirar de por encima los planetas. Nosotros, si nos tiráramos contra el piso una noche estrellada y miráramos, estaríamos viendo por encima la luna, a pesar de que nosotros creemos que está encima de nosotros, y realmente va a estar, y es un juego muy lindo que nos da estar vivos en la tierra, que mirar hacia arriba también es mirar hacia abajo. Entonces, que lo que hizo Galileo, por ejemplo, cuando le da por mirar Venus, cuando le da por mirar la luna, las manchas del sol, etcétera, él no solamente está mirando hacia arriba, sino que también está mirando hacia abajo. Lo que pasa es que nosotros tenemos los pies, por efectos de gravedad, pegados a la tierra. Pero una noche muy estrellada da esa sensación, si uno quiere estar mirando desde abajo. Luego vienen los aviadores, que van a... Ahí viene un mundo muy especial, que es el inicio del siglo XX, a pesar de que los aviones primero se diseñan para la guerra, para destruir lo que hay abajo. Cuando aparecen las ametralladoras sincronizadas, los biplanos. Pero terminada la Primera Guerra Mundial, terminadas las batallas del aire, van a aparecer los artistas del aire, los que hacen juegos para que la gente los mire, pero al mismo tiempo ellos miran a la gente. Ahí viene varios casos, por ejemplo William Faulkner con Pylon, esos pilotos que se ganan la vida haciendo ferias, y que no solamente son los dibujos que hacen en el aire, los colores que muestran en el aire, sino que cuando bajan todo el mundo les va a preguntar, ¿y cómo es la Tierra? ¿Y cómo la vieron? porque desde el aire se logra ver incluso la curvatura de la Tierra. Por eso libros como los de Antoine de Saint-Exupéry, que es un canto permanente al aire, El piloto nocturno, El correo del sur, Tierra de hombres, el mismo Principito, a pesar de que el Principito es una leyenda gaucha que Saint-Exupéry cuando vivía en Argentina la oye y le da un tratamiento muy bonito. El Principito es un personaje del aire que va a servir para crear un montón de metáforas de lo que hacen o lo que hacemos los seres humanos cuando no entendemos el aire. Ahí es donde aparecen los especialistas, entonces esos asteroides, el tipo que prende y apaga una lámpara, el que no para de hacer cuentas, o sea, como la negación de la totalidad. Entonces, en todos estos relatos del aire, el hombre entiende cinco cosas fundamentales. Primero, la transparencia del aire y al mismo tiempo la poca densidad del aire, lo que me permite avanzar. Si el aire fuera muy denso, se convertiría en una especie de muralla, pero como no es denso, eso es lo que me permite moverme. Por ejemplo, es una cosa interesante. Lo segundo es que desde el aire reordenamos la Tierra, porque estamos viendo qué hay abajo y cómo lo de abajo nos es completamente necesaria. Me acuerdo en los libros de Saint-Exupéry, que son preciosos, donde él dice, pasamos, abajo queda la casa de fulano, si alguna cosa aterrizamos ahí porque hay un vallecito y ese fulano que vive en esa casa nos va a ayudar, etcétera, etcétera. Y son pilotos en los inicios de la aviación que tienen también leído el piso desde el aire, que no les da miedo volar, carentes de un montón de instrumentos que hoy en día tienen los aviones. Hay que tener en cuenta que el radar fue un arma secreta en la Segunda Guerra Mundial. Solamente lo tenían los ingleses. Los alemanes nunca conocieron el radar. Hay un tercer elemento importante y es el aire con lo que contiene. El aire contiene brisas, el aire contiene tormentas. O sea, el aire cobra cuerpo en un momento determinado. Y eso no deja de ser muy importante para llegar a construir el aparato más perfecto que se ha podido construir, que es el avión. ¿Cómo el avión va a ser capaz de meterse en la tormenta, de viajar en la tormenta? Y en ese punto, el hombre, haciendo los aviones, porque sabe que sobre el aire se puede volar debido a que es denso, supera en este caso sí a los pájaros. O sea, hace lo que el pájaro sí no es capaz, porque el pájaro una vez siente la tormenta baja. Él sabe que ahí no tiene cómo controlar eso. Los aviadores lo logran, los ingenieros de aviación lo logran. Que es asombroso, pues, uno ver un avión de 100 toneladas, 150 toneladas en el aire. Y viene un cuarto punto y es la sensación de estar en el aire. O sea, nosotros somos terrestres, estamos pegados al piso. Y esa sensación de estar en el aire me lleva a ser muy humilde en un momento determinado, porque estoy completamente desprotegido. Ahí no hay seguridades para nada. De hecho, en una novela que yo escribí sobre el aire, una forma de asustar a gente soberbia y todo, es hacer caer el avión por un rato, volverlo a subir y verlos ahí sufriendo mientras los pilotos van gozando, ¿cierto? Este tipo que es tan poderoso en la Tierra, aquí vale 5 centavos, que es muy importante porque desde el aire sabemos que estamos ocupando un lugar que no es, pero al que podemos acceder, y que desde ese lugar podemos maravillarnos. Yo creo que si eso lo lleváramos a cabo en un montón de tareas, de estar en el cuerpo del otro para ver desde ahí qué se ve, cómo se ve el mundo, a lo mejor me asombraría con el otro y no estaría ni odiándolo ni envidiándolo, sino simplemente estando en el otro. Cuando nosotros estamos en el aire, estamos en un elemento que nos es necesario para respirar, pero que nos es ajeno para ocupar un espacio determinado. No me acuerdo alguna persona, seguramente una señora de Belén, que a mí me encantan, que decía que si uno fuera, si el hombre realmente estuviera diseñado para volar, nacería con una plumita en alguna parte. Pero esa carencia de plumas, ¿cierto?, es lo que hace que el reto pues sea mucho mayor. Y hay un quinto elemento importante, y es recorrer la Tierra a una gran velocidad, porque en el aire no hay curvas, hay solo líneas rectas. Eso es lo que ha hecho que los aviones superen en buena medida el transporte, a pesar de que los barcos también pueden ir en línea recta por el mar. Al fin y al cabo, el agua es mucho más densa que el aire y no le permite al barco sino determinados nudos de velocidad. Lo que no sucede con el avión, que puede ir a muchos más nudos de velocidad y puede ir por la tierra, digamos, viendo la posibilidad de la recta. ¿Qué significa la recta? Que además es una recta muy bonita porque es una curva, ¿cierto? Es una cosa muy interesante. Entonces, si nosotros asumimos el aire, la metáfora del aire, a ver, primero, el aire como un elemento vital que es hermano del agua. Yo diría de que agua y aire son unos hermanos siameses. Están pegados el uno del otro para que nosotros tengamos vida. Y es una cosa que estamos dañando. Estamos dañando a una gran velocidad. Y no es que la historia nos la vaya a cobrar, porque la historia va a desaparecer cuando desaparezcamos nosotros. Sino la misma naturaleza. Porque la naturaleza toda depende del aire. Por eso a los árboles los matan ahogándolos, por ejemplo, no permitiéndoles que se nutran del aire. Yo me acuerdo de una señora, una sueca que se ganó el premio Nobel de Literatura en los primeros años del siglo XX, que escribió un viaje de un muchachito, Neil Olerson, creo, que se monta en un ganso y recorre Suecia desde el aire para ver la geografía del país y establecer muy bien qué se va a hacer en ese país. Entonces, en ese viaje fantástico, el aire me permite, o le permite a cualquiera, saber dónde está y qué debe cuidar. Porque una de las cosas más dramáticas que uno sufre viniendo, por ejemplo, en un avión desde Argentina, es ver lo que han hecho con la selva amazónica. Verla casi que como un enorme ajedrez lleno de cuadros rojos, y ver los ríos rojos, porque ya por ahí no corre ningún agua. Entonces viene una reflexión muy importante desde el aire. ¿Qué estamos haciendo con los lugares donde estamos viviendo? Eso, Memo, significa que cuando uno quiere ver la totalidad, digamos, de una superficie o de una situación, tendría que alejarse y ojalá sobrevolarla para poder entender con más claridad qué es lo que tiene enfrente o qué es lo que hay allá abajo. A ver, sí, volar y habitar el aire permite un montón de cosas. Por ejemplo, cuando se larga un aguacero, que alguien dice que el día está feo, ¿no? El día no está feo, porque encima de las nubes ahí está pleno sol y está azul, ¿no? Simplemente nosotros, por el desconocimiento del aire, no vemos eso. Hombre, pasan unas nubes, llueve, es conveniente que llueva, pero el día sigue azul arriba y el sol se ve en su plenitud. Entonces, lo primero para comprender algo es entender muy bien las posibilidades que nos da el aire. Segundo, dentro de esas posibilidades, ver desde arriba y desde abajo. A ver, si yo me alejo del piso, veo más extensión. Y si me acerco al piso, esa extensión se reduce hasta llegar a una pequeña parte. Esa metáfora es muy bonita. Si yo veo lo más general y comienzo a acercarme, voy encontrando que eso que era general, que eso que eran meras manchas, de repente se vuelven formas, y eso que eran formas se vuelven sujetos y objetos, y eso que era un sujeto y un objeto se vuelve la referencia mía para estar vivo. Y lo mismo cuando me alejo. En la medida en que me alejo, voy notando la necesidad imperiosa del otro. Porque también el hecho de yo estar arriba es no poder recurrir al otro en un momento determinado. Dale, le voy a poner un ejemplo de lo que es eso. Lindbergh, que fue el primero que atravesó el Océano Atlántico, además de nazi, era o se consideraba ateo. Entonces él, cuando estaban preparando el avión, el Espíritu de San Luis, para hacer esa travesía, tenía un mecánico italiano. Y el mecánico italiano, muy buen católico, le hizo todo el mantenimiento del motor, el avión muy bien hecho, y le pegó una medallita en el panel. Cuando yo fui, Lindbergh llega ahí y dice: ¿quién puso la medalla? Seguramente fue usted, que está en rezandero, etcétera, etcétera. Quítemela. Que yo no dependo de medallas para nada. Era un tipo además muy soberbio. Al mecánico se la quitó. Ya cuando el avión estaba listo, le entregó una bolsa con la comida. Está llevando unos sándwiches, todo pues lo que iba a ser el vuelo. Y cuando arrancó el avión por la parte norte, porque hicieron la travesía por el Atlántico, por la más estrecha de todas, ese fue el primer viaje, le dio hambre, abre la bolsa y preciso ahí estaba la medallita. Pues dijo, bueno, al fin y al cabo, pues un mecánico italiano, ¿qué se puede esperar de un mecánico italiano? Tira la medallita a algún lado y el avión ya se iba acercando a Irlanda. Una especie de tormenta, los instrumentos empezaron a fallar. Y frente a esa necesidad imperiosa del otro, pues Lindbergh se puso a buscar la medallita. Ya, entonces hay una enorme desprotección, claro. Ahí, en un momento determinado las cosas funcionan, pero cuando no funcionan estamos buscando el contacto con. Entonces una metáfora interesante, porque estar arriba es maravilloso, pero también es maravilloso que alguien abajo me esté esperando, por ejemplo, para que el mundo vuelva y aparezca. En todo este mundo del aire, pues el siglo XX fue grande y fue cruel, porque desde el aire llegó la muerte. O sea, todos los bombardeos, hoy en día todos los misiles, llegó la bomba atómica, pero también llegó desde el aire o por el aire cantidades de ayuda humanitaria, cantidades de conocimiento, formas de ir conociendo más espacios. Ahora, lo interesante de eso, a pesar de que el hombre se mate, de que el hombre se abrace, porque son dos opciones que nosotros tenemos en la vida, de que nos matemos o nos abracemos, el aire permanece tranquilo. El aire simplemente cumple con la tarea de ser un elemento beneficioso, altamente beneficioso, aun cuando produce la tormenta. Porque todas estas culturas de Centroamérica, los aztecas, por ejemplo, adoraban el huracán, que es una palabra del Caribe, y que ese huracán entre los aztecas se va a llamar Quetzalcóatl, entre los mayas Kukulcán. O sea, el aire, sí, son las serpientes emplumadas, porque lo veían salir de la tierra como si fuera una serpiente que había en un hueco, se vuelve un ave y luego vuelve y se hunde en la tierra, que va a ser una cosa muy interesante, porque conociendo el aire, estas culturas logran unas arquitecturas que no nos explica cómo no se usan hoy en día, para que el huracán no se las lleve, ¿no? Que es una cosa importante. O sea, lo mismo van a hacer los navegantes, a seguir corrientes de aire. O sea, ¿por qué se viene Colón precisamente en septiembre? Porque corren unos vientos. ¿Y por qué se devuelve en noviembre? Porque corren unos vientos. O sea, los mapas de los vientos son preciosos. ¿Por dónde van? Eso es propio de los hombres que se dedicaron, como miremos el aire. Ese famoso chiste o esa caricatura del tipo que se mete un dedo a la boca y sube el dedo a ver por dónde está corriendo el aire. ¿Qué parte se le seca para saber la dirección de cómo corre? A partir de ahí se hacen las grandes rutas marinas. Es que las rutas que comienzan con remeros, con alguien que se empuja en el agua, de repente esta gente que va en esos barcos descubre los movimientos del aire y las rutas que les plantea el aire, siguiendo los vientos. O sea, no es que la gente se venga, infle las velas, ¿no? ¿Cuándo salimos? ¿Con qué viento salimos? Por eso aparecen los vientos boreales, los australes, los alisios, pues cualquier cantidad de vientos que se han clasificado como formas de uso del aire. Por eso es lo peligroso lo que le está pasando a la Tierra. El aire, como la Tierra, como el agua, son elementos vivos, completamente vivos. Por eso el agua puede podrir, la tierra se puede secar y al aire también lo podemos dañar. Lo que pasa es que nos parece algo tan natural de que estemos respirando que no nos damos cuenta que ahí en lo que estamos respirando hay vida y que esa vida de alguna forma nos da la posibilidad de avanzar en el tiempo, de tener mejores ideas, de asombrarse, porque venimos a lo mismo del agua y el aire. Nadie sabe hacer aire, no tiene ni idea de hacer aire. ¿Cuántos gases hay en el aire? Nosotros sí hacemos oxígeno que para limpiar, pero ni siquiera lo hacemos, pues simplemente ponemos a que el agua lo produzca, a descomponer la molécula de H2O, y de ahí somos capaces de sacar oxígeno, somos capaces de sacar hidrógeno, etcétera, etcétera, pero el hidrógeno solo nos mataría y el oxígeno solo nos mataría. Además que hay una cosa mismo muy interesante, y es que el hombre podría vivir sin agua, ¿qué? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Cinco días? No sé, pero sin oxígeno. Sin aire. Sin aire. No puede vivir más de 10 minutos, por exagerar. Sí, sí, ya tiene pues, que tener una capacidad pulmonar más grande que la de Houdini. Cuando lo tiraban al agua y se tenía que salir de una jaula donde lo tenían encadenado. Si nadie es capaz, nos reventamos de inmediato. Porque el aire es lo que activa buena medida la totalidad del cuerpo, y en las condiciones en que el cuerpo lo recibe, el mecanismo que tiene el cuerpo de recibir la cantidad de aire necesario, porque si a mí me ponen una bomba y me bombean con aire, me matan también. O sea, el aire es el cuerpo le está pidiendo al aire las cantidades necesarias, y le pide cantidades necesarias de aire. Por eso es tan peligroso cuando se contamina el aire. Entonces, esta cantidad de enfermedades pulmonares, los niños tosiendo, todo esto, y nosotros vendiendo elementos que producen CO2. Uh-huh. O inundando el aire con ondas electromagnéticas. O sea, sí, el hombre es un animal muy extraño, muy peligroso. Y entre más experto, más bruto. Hay una cosa así, a mí eso me llama mucho la atención, de que el exceso de datos sobre una cosa me lleve a que crea que esa cosa es el mundo y el resto lo daño, sin ningún miedo. A mí no me asombra a nadie, un ultra experto en algo, me parece un tipo peligrosísimo, completamente peligroso, porque dejó de entender lo necesario para estar vivo. A no ser de que hubiera logrado sobrevolar y poder mirar el contexto donde está su hiper... Es que no es capaz porque la experticia pone límites tan grandes que no me deja ver lo demás. O sea, me voy metiendo como en una especie de cuerpo que me atrapa, y al no tener en cuenta los otros conocimientos, o al despreciarlos, y al despreciar lo más simple, dígame qué es el aire, dígame qué es el agua, dígame qué es la tierra, dígame los usos adecuados del fuego, es que solamente es eso, se pierden, es... Lo que, vea, le pongo un caso. En nombre de los estudios médicos se hicieron los asesinatos más atroces en los campos de exterminio. Un experto. Es que vamos a ver qué pasa con los ovarios de estas señoras. Abrámoslos, metámosles piedras, dejémoslos al aire. Así, sí, el tipo estaba haciendo una investigación. Cierto, pero cuánto dolor produjo y el desprecio por la vida que ahí hubo. No, entonces a uno, pues uno mira con mucho cuidado eso. Claro. El mismo Einstein se cuidaba de ser solamente ver el mundo a través de la física, ¿no? Yo lo tengo que ver a través del violín, a través de la música, lo tengo que ver a través de montar en bicicleta. Y de reflexionar la vida, por eso los escritos de Einstein son tan interesantes, ¿no? El mismo Freud dice, un momentico, me tengo que meter en la historia, me tengo que meter en otras cosas, ¿no? De las cosas más lindas, por ejemplo, que uno puede leer, es el diario de Kafka, la variedad de datos que hay en el mundo de Kafka. Porque la vida es una totalidad, no es un pedacito. Y eso es lo que de pronto está sucediendo con lo que le estamos haciendo al aire, que creemos que eso no es importante, que es más importante que haya un exceso de CO2. Y que no nos importe eso cómo afecta los alimentos, cómo afecta el crecimiento de las personas, cómo afecta a las mismas corrientes de aire. Porque de todas maneras, cuando dos elementos químicos se unen, alguna reacción tienen que generar. Y el aire tiene unos contenidos X establecidos por la misma naturaleza. Cuando en ese aire empiezan a aparecer otro tipo de moléculas, esas moléculas se juntan y tienen que producir algo. Tienen que producir algo. Es el asunto químico, ¿no? Las químicas, bueno, la palabra química traduce transformaciones, y cómo se va a transformar eso en el momento en que un átomo entra en contacto con el otro, o en el momento en que dos moléculas, la una entra con la otra. Oh, mire que hoy en día, por ejemplo, se está volviendo a los alimentos biológicos, son más caros, lo que sea, pero esos alimentos biológicos, ¿qué tan biológicos son? Porque de todas maneras se están alimentando de un aire envenenado. Y además no deberían ser más caros. Caros es porque se reproducen más lento y porque no tienen los tamaños o lo que va haciendo la química con esos alimentos, pues entonces la producción es menor, es mucho más lenta, está sujeta a plagas, o sea, por ser una especialización casi lo que era normal antes, que la gente comiera biológico, ya no. Pero ¿hasta qué punto eso es biológico? Que viene como la gran pregunta. No, a uno le llama la atención esos avisos de no fume y el aire completamente contaminado. ¿Y desde cuándo es peligroso fumar en una cámara de gas? Pues es que, ¿cierto? Empiezan unas cosas que uno no logra entender. Es más bien una forma de recolectar fondos o hacer una cosa o la otra. Yo me preguntaría eso, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho con el aire? ¿Y cómo precisamente un experto no logra ver lo otro? ¿Cierto? ¿Cuántas emanaciones de CO2 recibió la ciudad hoy a partir de las 5:30 a.m? ¿Cuántas va a tener a las 10? ¿Cuántas va a tener a las 12? ¿Cierto? Y creemos que el problema está en una sola línea. No alcanzamos a ver la totalidad. Ese es el problema. Perdimos la noción del aire. Perdimos la noción de ver desde arriba. Veamos la totalidad. Y en esa totalidad, ¿qué cosas están funcionando? ¿Qué cosas no están funcionando? Porque esa de no ver desde arriba, no logramos entender las posibilidades, digamos, de hacernos muchas preguntas. Hay una filosofía que se llama la fenomenología, que la adelanta Husserl en Alemania. A ver, ya que vemos el objeto por encima, busquemos todos los elementos posibles para entender por qué el interior creó ese encima. Pues esto muy explicado, muy, muy por encima. Pero el hombre en cuestiones de cosa puede ver la tierra por encima y se puede meter adentro para ver qué está pasando adentro. Y nos a finales del siglo XX, además de que estamos vendiendo el agua, una agua pues súper loca, que alguien se apodere de las fuentes de agua para venderla en una botella de plástico peligrosísima, además, para que contamine más el medio ambiente. En el siglo XX, nosotros, a pesar de mirar toda la Tierra desde arriba, de que sabemos que la Tierra es el famoso planeta azul, mientras Marte es el planeta rojo y toda esta cosa, no hemos entrado como en algo muy interesante. ¿Cuánto aire necesita el planeta para que todo el sistema vida funcione como es debido? ¿Cuánto? ¿Cuál es el problema de los viajes a Marte? No solamente llevar agua, sino mantener viva la producción de aire. Ahí hay un enredo que los hombres sí podemos mantener la cabina con tanto, podemos producir oxígeno, podemos producir un montón de cosas, pero ¿hasta cuándo? Porque de tal manera ese es un aire artificial, no es el aire que me provee la naturaleza, que tiene que ver con árboles, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con las formas de las montañas, con las emanaciones de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces sí, seguramente podemos respirar allá, pero ese tipo de respiración que va a afectar en nosotros, porque no es una respiración natural, que es una cuestión importante que se nos ha olvidado, entonces viene la metáfora aire, esa metáfora de lograr ver cómo el aire no nos impide ver, nos propicia vivir, pero no nos impide ver. Cómo el aire nos propicia vivir, pero no nos impide movernos. Cómo el aire me propicia vivir y me da a conocer el frío, el calor, etcétera. De cómo el aire me permite vivir, pero al mismo tiempo viajar en él. O sea, si uno empieza a sacar datos. Yo pienso mucho con todas las teorías de irse a otros planetas, porque de momento todo eso lo tenemos dibujado y lo tenemos en películas, ¿cierto? Pero ¿qué significa perder, digamos, las nociones de velocidad que nosotros tenemos en la Tierra para cambiarla en otras partes? Sí, que vamos a más velocidad o vamos a menos velocidad o vamos a quedar girando, bueno, un montón de cosas. El hecho es que eso nos va a afectar la forma de ver la vida, nos va a afectar la forma de vivir, nos va a afectar el cuerpo, etcétera, etcétera. Estamos dañando el planeta y muy ilusionados. Y yo creo que ese es parte del daño que nos estamos haciendo. Que estamos creyendo que vamos a lograr ser los sueños que tenemos. Y los sueños son. Es así de simple. Entonces, estamos creyendo que porque un experimento nos resulta en condiciones de la Tierra, ese mismo experimento nos va a resultar en condiciones de Saturno, si en Saturno no puede vivir, en Marte realmente, porque parece que todos esos planetas de Marte hacia allá son gaseosos. O sea, toda esta ilusión nos va a situar en un planeta muerto, en un planeta que pudo haber tenido agua, que pudo haber tenido aire, y la mentalidad del siglo XX nos está llevando a, yo creo que esa es una mentalidad horrorosa, a buscar desarrollar vida en lo que ya está muerto. Nos volvimos locos. La tanatofilia. Estamos buscando que lo muerto de vida, lo muerto está. Y ahí no hay forma posible de hacer nada. Entonces, yo creo que la metáfora del aire es necesaria, porque si el aire está limpio, el resto se comienza a limpiar, necesariamente. Ahora, ¿por dónde se va a escapar el daño que hemos hecho? No sé. O sea, ya habrán científicos que dicen abrimos un roto, o eso lo condensamos, lo que sea. Ahora, hay una cosa para concluir que no deja de ser muy importante, y es que la condensación del aire es agua. Por eso dañar el aire es lo mismo que dañar el agua. Lo uno afecta a lo otro. Esas condensaciones, que además entran en contacto con la naturaleza y producen el rocío, producen la bruma, producen un montón de cosas, son lo que renueva la Tierra. Ahora, si nosotros perdemos la idea del aire, como estamos perdiendo la idea del agua, porque la estamos volviendo algo para invertir, o sea, es un negocio más. A partir de ahí, pues yo creo que la humanidad